que no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz, porque me duele despertar sola en la casa si no estás, siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás, quién a tu lado dormirá, quién con tus brazos mimarás. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber.